Welcome to the remix. Tito el Bambino. Tito el Bambino. El patrón. La sociedad del dinero. Chencho. El capitán Yandel. Sin miedo, come on. Si te alocas, me dejarás hacértelo la madrugada, la mañana. Nos saludamos como si nada pasó. Lo que yo quiero es saciar la sed. Y yo sé que tú quieres también. Y yo ya la conozco bien, no sé. Yo sé que tú a mí también. ¡Jerarquía!